En la YAM he aprendido un chingo de cosas, pero creo que lo que más me sorprendió es encontrar a tantas mujeres en la industria musical. Es que neta no tienen idea, antes de estar en la YAM de morras o empezarme como a involucrar con más mujeres en la música, yo me sentía solita, solita, solita. Y cuando llegué a la YAM me di cuenta que tenemos una equipa impresionante.